miré una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella, la quería comer. De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita que me enloqueció. ¡Ahí va! Yo me enamoré de esa chica. Miré una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita que me enloqueció. Chica, me enamoré.